Y esta tarde los movimientos sociales que se vienen movilizando en estos meses casi semanalmente y en muchos casos masivamente van a ser recibidos por el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y también van a participar representantes de la Iglesia Católica. Y estamos en línea con Daniel Menéndez, el Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie. Hola Daniel, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Un gusto hablar contigo. Igualmente, Daniel, gracias por atendernos. Bueno, a las 3 de la tarde se reúnen con Carolina Stanley. ¿Qué van a plantear y quiénes más van a participar? Un conjunto de organizaciones sociales, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La idea es, en principio, aspectos de mediano plazo y aspectos que tienen una urgencia inmediata y que da cuenta de, bueno, el deterioro de los ingresos producto de la inflación, producto de la pérdida de puestos de empleo que existen en la Argentina a lo largo de todos estos meses, hace necesario absolutamente que se tomen medidas compensatorias, como están discutiendo los gremios alrededor de un bono. Entendemos que la idea es poder, por un lado, consolidar este espacio en el mediano plazo para poder continuar con políticas que puedan ser monitoreadas y acompañadas o modificadas por este especie de instancia de diálogo. Y luego, a la vez, pensar políticas estructurales en una situación muy difícil en el mediano plazo, y en lo inmediato discutir. Nosotros creemos que los 1.000 pesos por hogar es una medida insuficiente. Hay un planteo de otorgar un bono de 1.000 pesos para los hogares que tienen chicos con beneficio de la asignación universal. Nosotros creemos que ese beneficio tiene que ser por chico y no por hogar. Es decir, un hogar que tiene un chico recibe 1.000 pesos, y un hogar que tiene 5 chicos también recibe 1.000 pesos. Creemos que ahí hay que modificarlo a plantear un bono por chico, es decir, que el hogar que tiene 5 chicos cobre 5.000 pesos, ¿no? El que tiene 2.000, el que tiene 4.000, de manera tal de acompañar el proceso de aumento de precios y a la vez plantear un aguinaldo social para los beneficiarios de cooperativas y de programas de empleo, ¿no? Daniel, ¿habían sido recibidos ya con anterioridad por la ministra? Hemos tenido alguna reunión informal, pero creemos que esta instancia de diálogo y las preocupaciones que todos plantean de cara a fin de año le da otra entidad y permite que sea un espacio más institucional del que en otros momentos se ha planteado. Daniel, ¿cómo viene el proyecto de ley de emergencia social? ¿Va a ser también tema de la reunión? Sí, vamos a plantear también la necesidad de que se declare la emergencia social. Está en tratamiento en las comisiones en el Senado y entendemos que es una herramienta más para dar cuenta de la situación social que marcó el INDEC y hace presente la necesidad de que exista una medida que acompañe ese cuadro social tan tan complejo de uno de cada 3 argentinos en la pobreza, la mitad de los chicos en esa realidad, da cuenta de un escenario muy complicado que requiere herramientas en el Estado y en el gobierno para declarar la emergencia y posibilitar incorporar mayores partidas presupuestarias a atender esta realidad, ¿no? ¿Qué sería? ¿Una de las cosas sería un salario complementario para los trabajadores informales? Sí, nosotros creemos que hay que plantear, esa es una medida que sobre todo tiene que estar extendida en un número más significativo que los programas de empleo que hoy existen y que requiere, por tanto, una mayor erogación presupuestaria en términos de dotar a la lucha contra la pobreza de una prioridad en la agenda del gobierno. Daniel, la última, ¿por qué participa la Iglesia Católica y quiénes serían los que participarían? Tengo entendido que iría Maletti y el obispo de Merlo y Moreno y representante de la Pastoral Social, Monseñor Lozano. Bueno, es un actor importante, innegable, la llegada y la presencia que tiene en los barrios en todo el país, y es una instancia organizativa alrededor de la fe que percibe y que tiene un pulso muy certero de la situación social. Por tanto, el aporte en el diagnóstico y en algunas propuestas es interesante. Bueno, Daniel, gracias por el contacto. Dale, un gustazo grande. Hasta luego. Ahí hablamos con Daniel Menéndez, el coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, sobre esta reunión que van a tener hoy a las 3 de la tarde con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.